Bueno, por parte del área ambiental de Sumec se han presentado diversos pedidos de informe, una vez más haciendo hincapié en la transparencia, en las decisiones gubernamentales, en el derecho de acceso a la información pública, y una vez más carecemos de esa información, como ocurrió en el caso de Lobecia, con el caso de fracking, caso de Sierra Pintada, y podemos seguir. Entonces nos vemos en la obligación de presentar pedidos de informe para que respondan alguna pregunta de las que formulamos constantemente. Entre ellas, centrémonos en la parte más ambiental de los pedidos de informe. Queremos saber si van a cumplir o no con el Acuerdo de París y en qué proporción, en qué dimensión, cuántas toneladas están dispuestos a, digamos, a reducir. Les pedimos también que discriminen los gases de efecto invernadero. Le pedimos asimismo si se han hecho estudios respecto a la incidencia del sistema Mendotrán en el aumento o mitigación de los gases de efecto invernadero. Asimismo, también hemos solicitado en Gobernación una copia del contrato que vincula con la consultora española, y nos gustaría saber si también recibió recomendaciones y de qué tipo con respecto a las cuestiones ambientales, a esta incidencia de los gases de efecto invernadero y de qué manera los van a mitigar. Y de todos estos informes todavía no hay ninguna respuesta. Ah, todavía están en plazo para contestar. O sea, sí. Vamos a aclarar una cosa. O sea, se les ha pedido algo que deberían tener. Claro. Pero tienen un tiempo en el cual lo pueden contestar. Acá tengo que agregar una cosa más. Hay algo más grave. O sea, mientras el Gobierno Nacional tiene un plan nacional de transporte público y se ha comprometido con un número determinado de toneladas de carbono a no emitirlas. ¿Sí? Se compromete en el Acuerdo de París y se compromete ante Naciones Unidas. Mendoza hace exactamente lo contrario. Claro. Entonces, ya tenemos, con el caso de hidrofractura, a raíz de un informe salido de Mendoza, se dieron dos informes que se tomaron en cuenta. Uno salió de acá de Mendoza. Un llamado de atención de Naciones Unidas, del Comité Internacional de Cambio Climático y del ECOSOC. Detrás del llamado de atención viene la sanción. Y por supuesto son unas pequeñas multas, no son muchos, son 50, 100, 200 millones de dólares, cositas así. Es que pagan los mendocinos, no pagan, claro, los funcionarios, pagan los mendocinos. Y la pagan dos gobiernos después. O claro. Sea que el gobierno que viene se entera que le metieron una multa, es como cuando uno compra un auto y se encuentra claro, 50 multas de que pasaron años. Seis propietarios anteriores. Uh-huh. Bueno, ya está el llamado de atención. Ya nos llamaron la atención. Ahora, nosotros tenemos que dar explicaciones. Y esas son justamente las explicaciones a nivel ambiental que se le han pedido. O sea, independientemente de que cuando hacen un recorrido, yo lo tengo en caso práctico, mi familia salía de la casa, caminaba una cuadra y media y se bajaba a media cuadra del colegio. Hoy tiene 6 y 8. Entonces ya tiene un nivel de ineficiencia que genera un determinado costo, y ese costo es costo ambiental. Sino que está muy, si uno no lo pone en valor, se pierde. Es costo ambiental, claro. Calidad de vida se llama. Calidad de vida. O sea, que no me digan que los mendocinos estábamos mal acostumbrados y que ahora nos vamos a tener que acostumbrar bien, porque la verdad es que estábamos mal acostumbrados a estar bien y ahora nos tenemos que acostumbrar a estar bien mal. Bien mal. Difícil. Bueno, esperemos que no nos acostumbremos y que reaccionemos. Bueno, esa es la idea. Por eso está, se está haciendo esto y ya se ha dado la pauta de que se puede conseguir cosas. Y eso es justamente lo que queremos, que la gente se dé cuenta. Totalmente.